¿Qué son las células nerviosas? Las células nerviosas son aquellas que forman todo el tejido del sistema nervioso. Dichas células se les conoce como neuronas. ¿Qué función tienen las neuronas? Estas células tienen la capacidad de que se comunican de manera precisa, rápida, a larga distancia con otras células de carácter muscular o glandular. Mediante estas células nerviosas o neuronas se transmiten señales eléctricas, las cuales se denominan impulsos nerviosos, los cuales viajan a gran velocidad, empezando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales. Estas células tienen como función interconectar y conectar tres conjuntos del sistema nervioso, los cuales son el sensitivo, el motor y el integrado o mixto. El tipo de células nerviosas que encontramos, las células nerviosas se clasifican de acuerdo a cuatro categorías. La primera es de acuerdo con su forma y tamaño. Esta categoría hace referencia al tamaño de las prolongaciones de la célula, y las que entran en esta categoría son poliédricas. Están conformadas por las motoneuronas fusiformes que se encuentran en la corteza cerebral. Estrelladas son las células aracniformes y estrelladas de la corteza cerebral. Piramidales solo las encontramos en la corteza cerebral. La segunda es de acuerdo a su polaridad. Al ser células que contienen cargas eléctricas, son divididas de acuerdo a su tipo de polo. Algunas son unipolares, tienen función como receptores de información de órganos periféricos y emitirla al sistema nervioso. Bipolares actúan como receptores y emisores, transmitiendo señales nerviosas hacia otras neuronas, captando información de los órganos sensoriales y transmitiéndola hacia regiones encefálicas. Multipolares, una de sus funciones consiste en transmitir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta los órganos que llevan a cabo dicha actividad motora. Anaxonmáticas, estas neuronas principalmente actúan como interneuronas. La tercera son las dendritas. Se pueden clasificar por su cantidad de acción y dendritas internas de la célula nerviosa. La cuarta y última son las mediadoras químicas. Estas son las que intervienen según el tipo químico. Algunas son colinérgicas, liberan acetilcolina, noradrenérgicas, liberan norepinefrina, dopaminérgicas liberan dopamina, serotoninérgicas liberan serotonina, gambaenérgicas liberan gamma, es decir, ácido, y aminobutírico